cumbia porque está buena y es muy bonita, por eso baila montando su tanga, baila montando su tanga. Una botita negra, remera corta, una mini falda y bien borracha, por eso baila montando su bombacha, por eso me gusta cuando está borracha. Bailamos dando su tanga, una botella.